Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, buen día. Hola, buenos días. Estamos partiendo con un poquitito de atraso, casi nadie se dio cuenta. Pero estamos aquí las tres porque también nos acompaña Ayelen, que hoy día tiene audífonos, así que va a estar escuchando todo el programa. Sí, ya es su tercer programa, así que ya está como... enchalupada. Sí, totalmente. Nuevamente, porque en realidad muchas veces hemos grabado con ella presente. Totalmente. Antes, cuando grabábamos. Bueno, primero saludar al equipo de la radio CIS, que siempre nos está recibiendo todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Y también recordar a nuestra radio escucha, que nos escuchan de la Radio Placeres, los miércoles a las 16 horas. Radio Curruf, los miércoles a las 17 horas. Radio Nehuen, sábado 20 horas. Y a partir de la semana pasada, Radio Fundadores del Sur, que es una radio online que comenzará a transmitirnos a partir de ahora, y estamos súper dichosas de que así sea. Sí, bueno, esta semana ya, primero decir que estamos a menos de un mes del plebiscito. ¡Chan, chan! Así que esta semana ha sido entretenido, creo que ha sido entretenido, pero ha estado como relajado al mismo tiempo. Sí. La semana no ha sido como tan controversial como otras veces. Así que... ciertas vacaciones igual, porque muchas noticias también agobian. Sí, sí, yo creo que hay harto que... harto cuidado que hay que tener con el tema de los medios, ¿no? Porque como que... eso, agobia. Y bueno, vamos a hablar sobre un poco sobre eso, sobre todos los avances que han habido respecto a las noticias falsas, porque hay noticias sobre las noticias falsas. Sí. Oye, también los animamos a que nos llamen por teléfono a la radio CIS para que comenten los temas relacionados a la nueva constitución. No le tenga miedo si usted rechazo o apruebo. La idea es que podamos conversar, si esto es un semillero de debate ciudadano. Y sobre todo hacer las preguntas del nuevo texto de la propuesta de nueva constitución, y nosotras, como hicimos la semana pasada, podemos comentarle o responderle, leer, buscar, y si no tenemos la respuesta para esta semana, lo buscamos para la próxima, así que puede llamar al +56 65 253 4243. Vamos a saltando el cerco mediático. Saltando el cerco mediático. Bueno, resulta que encontramos una noticia de la radio Bio, el domingo 31 de julio, que habla sobre que se está presentando un proyecto de ley que sanciona con 29 millones de pesos la difusión de fake news. Durante la mañana de ese sábado, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, presentó el proyecto de ley que sanciona las noticias falsas difundidas en contexto del próximo plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Es decir, es un proyecto de ley para sancionar las fake news, las llamadas fake news, noticias falsas, sobre el plebiscito. Imagínense cuántas noticias falsas hay para crear un proyecto de ley. Y esto porque es un fenómeno, digamos, internacional, o sea, no es algo que inventó el rechazo, sino que Bolsonaro en Brasil salió gracias a una campaña de noticias falsas. Donald Trump. Copiándole a Trump en Estados Unidos, y es un como la moda en ambos casos son conservadores, ¿no? Los políticos conservadores que llevan a cabo este tipo de campaña. Sí. Por lo menos es lo que se ha visto, ¿no? Y hoy día sabemos que las redes sociales también son como un súper buen lugar donde hablar de falsas noticias. O sea, realmente actualmente, ¿cuántos de nosotros vamos a medios como más bien oficiales, sino que recibimos noticias por Facebook, por Twitter? Y ahí realmente es como un espacio muy abierto donde las noticias falsas pueden circular. Entonces estamos viendo esta noticia y lo impactante son que las multas serían de 30 millones de pesos chilenos. Y bueno, en realidad con la Sabina nos preguntábamos si efectivamente este proyecto de ley va a salir antes del plebiscito del 4 de septiembre. Pero en realidad, más allá de eso, es darse cuenta, tomar como conmensurar, tomar la dimensión de lo que ha sido este proceso de la construcción de la nueva constitución y cómo las voces disidentes, es decir, las voces que no están a favor de este proceso con toda legitimidad, tienen todo derecho a no querer que la nueva constitución sea efectivamente ratificada por el pueblo, pero han tenido muchas de esas voces que mentir. Y en ese sentido, eso es justamente el problema. El problema hoy día no es que estemos hablando en contra de la nueva constitución desde hechos concretos, fácticos, sino que hasta se han impreso textos que no corresponden a lo escrito durante este proceso. No solamente hay noticias falsas de en las redes sociales, sino que se están repartiendo volantes. O sea, realmente la desinformación es grande. Acá, ahí, pero así, si ustedes supieran el movimiento que hay en la radio. Yo intento ser coherente y continuar con la idea mientras que está este movimiento, este torbellino pasando por la radio CIS. Y bueno, en realidad es conmensurar un poco. Y como siempre decimos aquí en Saltando el Cerco Mediático, siempre constatar otras fuentes de información. Sea que sea una noticia a favor o en contra, puede ir a los sitios, que ya vamos a estar hablando un poquito de ellos, recordándoselo, a los sitios formales de la nueva constitución, y también vaya a los medios que son de hecho legítimos, que podemos corroborar la información. Por otra parte, salió la semana pasada una noticia que llamó bastante la atención, que tiene que ver con la encuesta CADEM. Sabemos que la encuesta CADEM es bien polémica porque es como media intencionada hacia cierto sector político. Ahí han habido como debates sobre esta encuesta, porque es bien como conservadora, eso creo yo, ¿o no? O sea, yo creo que el problema con la encuesta CADEM, además de lo tendenciosa que es... Eso, tendenciosa era la palabra. Sí, es que hace las preguntas de una manera en que las respuestas no necesariamente representan lo que la persona realmente piensa. Entonces, bueno, les cuento así como para quien no sabe nada de sociología, que somos la mayoría de la gente. Las encuestas, lo difícil de la encuesta es cómo uno redacta las preguntas. Sí. Porque... uno puede hacer una pregunta que esté dirigida a que la persona conteste algo específico, o que conteste sí o no, o que polarice, por ejemplo, y entonces va el resultado de la encuesta total no va a representar la realidad. Yo les doy como un ejemplo, me llamó hace poco un dirigente de aquí de la comuna y me dijo, ¿de qué se trata esta encuesta CADEM? Y yo le digo, en realidad no sé. Me dice, ¿pero por qué está financiado? Y le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, no, es que entraron a mi casa, yo dejo entrar a todo el mundo y me hacen preguntas, y una de las preguntas era algo como, ¿usted está de acuerdo que los encapuchados mapuches quemen camiones en el Gualmapu? Entonces... Obviamente, ¿quién va a contestar que sí a esa pregunta, por ejemplo? Y luego esa encuesta puede decir, el 90% de los chilenos está en contra de los mapuches. De los mapuches, claro. Es así, es complejo, el tema de la encuesta es complejo, por eso siempre hay que tener ojo. Las encuestas en general son complejas, porque, por ejemplo, también pasa mucho. Yo me acuerdo cuando por las cosas de la vida, yo estaba en Colombia cuando salieron estos índices de los países más felices. Ah, sí. Y entonces decían, en Colombia, todo el mundo hablaba de que Colombia era el país más feliz del mundo. Sí. Y yo encontraba eso tan raro, porque yo acababa venía de Chile, y en Chile decían que el país más feliz era este que está en Asia, ¿no? No me acuerdo qué país era, pero era un país asiático. Y yo decía, pero qué raro, porque es la misma encuesta, pero acá hablan de otro resultado. Entonces ahí fui entendiendo que Colombia había salido el país más feliz del continente. Ya. Ya. Entonces, de repente, los resultados de las encuestas se malinterpretan, o no se explica todo, o no se lee la pregunta, solamente se lee como se hace una interpretación del resultado. Entonces, por eso es que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con las encuestas. Y eso es lo que pasa con CADEM. Entonces, no es que una le crea a la CADEM, De hecho, yo creo que en este momento y desde el estallido social, ninguna encuesta está dando el resultado, está previendo bien lo que va a pasar en las elecciones. Bueno, eso es lo bueno de una encuesta, que simplemente como una herramienta que se tiene para medir de una población menor, intentar entender las tendencias, pero ya nos acordamos, ¿se acuerdan que todos los pronósticos de las encuestas decían que iba a salir el rechazo al nuevo proceso constituyente y salió el apruebo, etcétera? Bueno, espera, solamente para complementar lo anterior, hay un tema súper heavy con la CADEM en específico, que es que hace las preguntas de manera que de manera de generar polémica y que se hable sobre el tema y de esa forma incidir en el resultado. Claro. Entonces, no solamente la pregunta puede estar hecha de manera insidiosa, sino que también después la noticia que genera, todo el revuelo y toda la cobertura mediática que genera, hace que finalmente se le dé más pauta, por ejemplo, a una de las dos campañas. Bueno, de hecho, esta encuesta CADEM tiene una propia encuesta que se llama Plaza Pública CADEM, que es como una especie de sondeo que revela el apruebo o el rechazo y la diferencia estrecha entre ambos. Y en realidad, la semana pasada fue insólito, porque dentro de todo, casi todas las encuestas que están saliendo están diciendo que está creciendo el rechazo. Y bueno, esta encuesta en particular, que fue hecha entre el 20 y el 22 de julio, arroja que el 40%, 47% de las personas encuestadas se inclinaría por el rechazo, mientras el 39%, mientras el 39% de los resultados votaría la prueba. Pero en realidad, esta encuesta en el sondeo revela que sube el apruebo en comparación al rechazo. Es decir, que la cantidad de personas que antes votaban por el rechazo, como que se congelaron. Sí, de hecho hay personas que han interpretado estos resultados y que dicen, analizando toda la situación, dicen que en realidad la población que votaría rechazo en ningún caso va a crecer. O se va a mantener o va a disminuir, porque seguramente ahora que comenzó la campaña real y que los constituyentes y las constituyentes pueden hablar sobre el contenido y hacer campaña para el apruebo, porque la gran mayoría de los constituyentes van por el apruebo porque fueron parte del proceso. Sí. Entonces, ahora que está como activada toda esa fuerza y el periodo oficial de campaña, porque recordemos que los constituyentes no podían hacer campaña. Nadie. Ni nada. Bueno, es que hicieron campaña, muchos hicieron campaña. La sociedad civil, pero ahora es a través de televisión, de canales abiertos, etcétera. Entonces, obviamente que ahora al hablar más del tema, la gente por el apruebo está sacando mucho más material, entonces es normal que crezca la gente que va a aprobar, y por lo tanto también va a haber una población que hasta hace un mes atrás iba a rechazar, que va a cambiar de opinión al enterarse realmente lo que dice el texto, porque hasta hace un mes atrás uno casi solo se enteraba de las fake news, de las noticias falsas. Bueno, y eso está, hay otra noticia aledaña a esa, que justamente salieron más o menos los porcentajes de cuánto se estaba financiando las campañas del rechazo y el apruebo, ¿te acuerdas? Sí. Y era monumental la diferencia. O sea, 80% de todo el gasto invertido, digamos, en campañas. En campaña. El 80% va por el rechazo y el 20% va por el apruebo. O sea, la contienda es desigual. Como siempre. Y por eso siempre estamos positivos frente a estos escenarios, porque sin lugar a duda los procesos sociales son complejos, las ideas son distintas, hay una legitimidad también en poder estar en posicionamientos políticos distintos, pero al final del día lo que queremos es la justicia social. Para mí es súper importante que hablemos aquí en Chalupalagua de la equidad, de la posibilidad de que haya mayor justicia para las personas que viven en este país, en los territorios, y en ese sentido es muy bueno que hablemos de estos temas. Y para finalizar con la encuesta CADEM, finalmente ellos dicen que el rechazo cae un 47% en comparación a las semanas previas por todo esto que dijo la Sabina. Y bueno, cerrando ya este cerco mediático, vamos a escuchar un tema y volvemos. tratabas de agradarles, estabas preparado, no pediste perdón. Nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Nauseabundo de traiciones, vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles se nublaron, se perdieron en la sombra del remordimiento que ahora te hace caer. Nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Nueva, nueva, nueva constitución de la nueva, nueva, nueva constitución de la nueva. ¿Qué? Escuché. ¿Me pillaron? ¡Ay, me pillaron con el tecito en los ojos! ¡Oiga, que mira usted cómo los tenía hinchados! Mi vecina me trajo esta idea que se me había olvidado. De tanto leer la constituyente, la constitución. Y bueno, ahí nos pasamos al audiolibro. Entonces nos hablaba el audiolibro y nosotros íbamos mirando para cansarlos menos. ¡Oiga, aquí estamos! Sí, sí, ya sé, oiga, que yo había dicho que no la iba a leer, que era mucho para mí. ¿Pero qué pasó? Empezaron las mentiras, pues huesito, empezó el chamullo, empezó el cahuín, ¿no es cierto? Empezaron todas las cosas, entonces yo dije, ¿qué? ¿Voy a dejarte someter a toda esta cosa? Y además, oiga, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Que le ponen un nombre en inglés, oiga, le ponen fake news, dicen, con un color específico y un tipo de letra, como tan elegante, tan formalito, como si estuviera todo editado. Oiga, digamos las cosas por su nombre, chamuyento, mentiroso, farsante, lengua suelta, una cosa amorosa, falso, enano. No, eso es una canción, nada que ver. Hipócrita, tramposo. Oiga, y una abuela, mi abuela noté aquí, mordaz, decía mi abuela. Sí, pues. Miren, que llenarnos la cabeza con cosas falsas, más encima mandaron a hacer un libro diferente, wea, para que uno se confundiera de libro. ¿Qué si creen? Es que ellos, ¿saben qué? Ellos no leen mucho, pero un libro sí lo leyeron. Y en ese libro dice, miente, miente, que algo queda. No, oye, y aquí yo no uso lenguaje inclusivo porque esta cuestión viene de antigua. Esto viene de antiguo, como parte de la prehistoria de la humanidad, oiga. Mentirle al pueblo soberano y creer qué es lo que hay detrás. Y eso es lo que yo digo, oiga. Detrás de esto y pensar que el pueblo soberano es tontito. Sí, porque somos tontitas nosotros que no vamos a leer. Y que si no entendemos algo nos vamos a quedar así como mirando para arriba. No, pues si uno no entiende algo, subraya y pregunta, pues. Y ahora con todas las posibilidades que hay de preguntarle a la vecina y al vecino, pero también a San Google, ¿sabe qué? Hasta uno le puede hablar si no sabe escribir. Mire, yo le hacía una cosa. Eso es un pecadillo si está hecho con intención. Sí, bueno, yo no soy de las del pecado, pero aquí también hay muchos que son del pecado. Y acuérdense, si es con mala intención es pecadillo. Es mirar en menos al pueblo, es ningunearlo, mirarlo para abajo, oiga, mirarlo así. No, nosotros ya nos cansamos de eso. Nosotros que nos miran de igual a igual nomás, de tú a tú, de ella a ella, de ella a ella, ya, no. Y no nos van a mentir. No, pues señor, porque aquí estamos apresurados leyendo cada cosa acá, indicando aquí los derechos. Oiga, los derechos, los deberes, lo multicultural, todas las cositas anotadas aquí, los derechos de la naturaleza, los derechos del ser humano, todas las cositas, y la regionalización, la descentralización, la democracia directa, todo lo que va a modificar este país, está aquí escritito, así que no nos van a engañar. Inspirada, ¿sabe qué? Al final les voy a agradecer a los mentirosos. Eso, les agradezco, señores mentirosos, porque yo no la iba a leer, me estaba perdiendo una gran posibilidad al leerla. Me voy encontrando aquí con los anhelos más profundos de mi pueblo soberano. Muchas gracias, señores mentirosos. Nosotros vamos a aprobar igual. Oh, Lela. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. Es que da mucha risa La Clarita. Con ese Lela final. ¡Lela! Me encantó la música. Aparte, creo que es tan como de salud emocional el hecho de agradecer a aquellos que potencialmente nos pueden hacer daños porque nos ayudan a entender la vida de otra manera. O sea, lo que dice la Clarita al final es maravilloso, el hecho de que, claro, inicialmente ella no iba a leer la nueva constitución y en base a esto, a esta saturación de noticias falsas, ella emprende este camino, que por lo demás es un camino nuevo para la gran mayoría de todos nosotros, y nadie se leía las constituciones antes, así que si le tiene miedo, súmase al club y vaya sacando el diccionario o el San Google, como dice la Clarita. Sí, no, es que Clarita es Clarita. Sí. Me encanta. Siempre. Sí. Reversando. Reversando. Siempre siento que hay tanto que decir y como que uno intenta decir lo que uno más quiere, pero cuando lo que la Clarita dice es como que expresa lo que yo más tengo atravesado en el corazón de lo que ha pasado últimamente, y ella lo pone ahí de una manera muy liberadora. Totalmente. Y siguiendo un poco la línea de la Clarita. ¿O quieres comentar algo más de su audio? ¿O vamos a constituyéndonos? Ah, sí, pues vámonos a constituyéndonos. Chalupa al agua. Constituyéndonos. Remando hacia la dignidad. Y vamos a empezar al mismo tiempo. Oigan, no, es que queremos hablar sobre el agua. Sí, el agua, que es un tema muy fundamental de este nuevo texto, porque de hecho, como sabemos, somos de los, creo que es el único país del mundo que hemos privatizado el agua, al parecer. Sí. Y en ese sentido, el nuevo texto que se irá a votar el 4 de septiembre habla de que las fuentes de agua serán protegidas y que el agua será inapropiable. Se concederán derechos de uso y se deberá acabar con la especulación, el acaparamiento y el robo del agua. habrá medidas especiales para proteger las fuentes de aguas que son tan importantes como los humedales, los glaciares y las nieves. Chile podrá recuperar progresivamente sus ríos, sus arroyos, sus lagos y lagunas, aumentando la disponibilidad de agua para los espacios naturales, el consumo humano y la producción de alimentos. Oye, Anto, como para llevar esto como más para atrás, usted sabe que en este momento, con la Constitución del 80 o del 2005, como le quieren llamar quienes aman o respetan mucho a Ricardo Lagos, pero es la misma con reformas. Sí. Pero hoy en día, antes del plebiscito y antes de que si es que saliera la prueba se cambiara esto, pero hoy en día, usted que es dueña o dueño de un terreno, puede ser un terreno chiquitito de 20 metros cuadrados o un gran terreno de muchas hectáreas, no importa la cantidad de terreno que usted tenga, usted no es dueño del agua que hay bajo esa tierra. Solamente con la excepción de que el agua brote en su terreno y muera un riachuelo, por ejemplo, que muera en su mismo terreno, esa agua usted la puede usar. Pero si hay un río que atraviesa su terreno, o una vertiente que surge en su terreno y que causa un río que sigue corriendo más allá de su terreno, esa agua usted no la puede usar. Y eso es tremendo. Y es hoy día Chile tiene una legislatura frente al agua tan compleja de que hay muchas comunidades humanas que no tienen acceso al agua. Entonces, por esto en esta nueva constitución se habla de un nuevo sistema de asignación de derechos de uso de agua, el que deberá acabar con la concentración, la especulación, el robo y el abuso por parte generalmente de la industria y del sistema productivo. Pero oiga, esto no significa que las campesinas y los campesinos, las comunidades indígenas, perderán los derechos de agua en absoluto. De hecho, en la nueva constitución se habla de que se reasignarán autorizaciones de uso y se indica específicamente que la pequeña agricultura, los comités de agua rural y otros pequeños usuarios no podrán perder ni ver disminuidos sus derechos de agua. Además, las autoridades que hagan esa reasignación deberán cuidar que nadie concentre grandes volúmenes de agua, como es actualmente la industria de las paltas, como es actualmente muchas otras industrias que pueden desviar cauces de río gigante y que actualmente han dejado a poblaciones enteras en sequía. Por eso en el norte dicen, no es sequía, es saqueo, ¿no es cierto? Claro, porque esto se presta no solamente para que la empresa grande compre los derechos de agua del terreno de los pequeños y pequeñas agricultoras y campesines, sino que también hay robo de agua, además. Pero en el estado, hoy en día, no hay nadie que supervise esto. O sea, es como un poco Cernapesca, uh-huh, que supuestamente son los supervisores, uh-huh, pero tienen horario de trabajo y tienen una lancha para todo el archipiélago de Chiloé. Uh-huh. Entonces pasa lo mismo con el agua. O sea, el encargado del estado de supervisar que nadie esté robando el agua es una persona que tiene una camioneta y tiene que cubrir toda la región y tiene un horario de trabajo y muchas cosas administrativas que hacer. Entonces todo lo que es robo de agua perfectamente se puede realizar después de las 5 de la tarde, que esta persona ya no está trabajando y se acabó el problema, ¿no es cierto? Horarios de robo de agua. Bueno, y ante eso, por eso, en este proceso constituyente, donde muchos de los convencionales vienen de movimientos sociales, vienen con luchas previas en los territorios que develan las injusticias y las inequidades, han escrito un texto donde se aborda esta problemática. ¿Y esta problemática a qué bolsillos creen que tocan? Hay que ahí reflexionar un poquito, porque si realmente estamos pensando que hoy día queremos hacer del agua un derecho no solamente humano, sino también para los animales y la biodiversidad que requiere agua. El agua es vida y lo sabemos, ¿no es cierto? Sin agua no podemos vivir. Y creemos que esta nueva constitución justamente legisla, está observando, sobre todo en un momento con una crisis tan grande, en que si en Chiloé hay sequía realmente, agárrate, Catalina, como dicen los argentinos, porque es tremenda. Es tremendo, es tremendo. Y ya en el norte sabemos que hay mucha gente que tiene terrenos, que tiene animales y que no les está pudiendo dar de beber, sea porque no corre ya el agua, sea porque yo conocí personalmente el caso de una pareja que compró un terreno y querían cultivar y se enteraron de que no podían usar el agua que estaba. Sí tenían agua, pero no la podían usar porque no era de ellas. ¡Wow! Era una empresa de paltos en esa zona. Claro. Entonces, si esto ya está pasando en el norte, sabemos que perfectamente puede pasar acá si es que el calentamiento global sigue avanzando, y todo parece indicar que mientras China y Estados Unidos no firmen y no se comprometan a disminuir la producción de carbono, en el fondo disminuir la industria, el calentamiento global va a avanzar, el cambio climático también, y nos vamos a ir secando. Entonces esto es muy bueno de pensar en que cuando usted escuche noticias relacionadas a si usted tiene derechos de agua, ¿lo va a perder? No, recuerde que la nueva constitución se consagra que la pequeña agricultura, los comités de aguas rurales y otros pequeños usuarios no podrán perder jamás ni ver disminuidos sus derechos de agua. Eso es muy importante. Aquí lo que se está intentando de acabar es el monopolio de la industria y de las empresas de la propiedad del agua, y es querer dar como derecho humano el agua. Entonces, para que vayamos confrontando esto de las noticias falsas, o como le dice la Clarita, la fake news. Y les tenemos un audio. De hecho, está creado. En realidad no sé por quién está creado, pero nos llegó por los medios libres. Sí, pero es la campaña del apruebo. Vamos a ser totalmente transparentes con eso. Sí. Es la campaña del apruebo y es informativo. En realidad están explicando algunos artículos del texto de propuesta de nueva constitución. Y nos pareció súper relevante escuchar este, que se trata del agua. Vamos a escucharlo y volvemos. Hablemos del agua y de la naturaleza en la nueva Constitución. El agua, un derecho vital y no un privilegio u objeto de lucro. El artículo 140 de la nueva Constitución indica claramente: el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y su ciclo hidrológico. Y añade: siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. ¿Cuál es la esencia de este artículo? Que el Código de Aguas actual, que permitía que los propietarios de derechos, sin cancelar un peso, podían disponer de ella a su voluntad, vendiendo, arrendando, a su antojo y al mejor postor, no podrán seguir con esta práctica una vez aprobada la nueva Constitución. Ahora será el Estado, y tomando en cuenta las necesidades de las comunidades afectadas, el que deberá distribuir, priorizando el consumo humano y el buen uso del resto. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Oigan, lo que a mí me gusta, me parece importante de esta propuesta de nueva constitución, y lo quiero comentar porque no todas las constituciones son así, que es que lo que se plantea en la constitución tiene una bajada concreta, es decir, o dice la ley debe establecer y definir todo cómo se aplicará esto, menciona instituciones que se deben crear para poder legislar, supervisar, acompañar y llevar un proceso, como es el caso del agua, que va a existir un órgano encargado de organizar esto. Y como eso, hay muchos otros. A diferencia de constituciones que son mucho más abstractas en ese sentido, como la de Estados Unidos, por ejemplo, que es mucho más corta, pero también deja como el espíritu de la ley y nada más. Entonces después queda todo a interpretación. Entonces es como un aspecto que a mí yo agradezco mucho, como decir, pucha, me da la esperanza de que esto no quede en el papel y que realmente a través de esta institución o a través de las leyes que dicen la Constitución que deben ser escritas, se va a llevar a cabo realmente lo que se está planteando en el texto. Esto sin olvidar que como proceso histórico no depende solamente de una constitución. Ahí vamos a tener que ver cómo los políticos de turno que están ahí y los que van a tomar representación política en 4 años van a continuar este proceso, que es lento, pero es un proceso bueno. A mí nunca se me olvida de dónde emerge esto. O sea, es una revuelta popular muy importante siempre de reconocer. Oye, y hablando de esto, la próxima semana se estrenan el documental de Patricio Guzmán, Mi País Imaginado, uh-huh. y que es la revuelta del 18 de octubre del 2019. Yo creo que va a ser tremendo ir a ver esa película. ¿Y ya estar en el cine de Castro? De Castro no tengo idea. Yo pienso que yo voy a ir a Puerto Montt. Uh-huh. Porque aparte, imagínense ir a ver ese documental con la estética de Guzmán, que siempre es una estética tan grande, tan fuerte, tan de un Chile tan profundo, ¿no es cierto? La cordillera, el mar y todo. Antes de ir al plebiscito. Yo creo que eso nos va a ayudar un montón a recordar lo que fue también. Qué importante que lo saquen antes del plebiscito. Ojalá que lo den en Castro. En realidad, pucha, a mí me ha pasado que voy al cine en Castro y no encuentro ninguna película que me guste realmente. También. Y pero qué pena que el Centro Cultural no funcione tanto como cine. Y qué pena que no tengamos cine en Talcahué. Ya, queremos un cine en Talcahué. Cine en Talcahué. Bueno. Cine en Talcahué. Ya, lo dijimos y qué. Oigan, dos cositas más a propósito de la Constitución. Uno, a propósito de una noticia falsa que andaba diciendo que nadie que tuviera ningún tipo de condena iba a poder tomar un cargo público. En la propuesta de nueva Constitución no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas específicamente por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos. Solamente y específicamente esos delitos. Mira, igual se caen harto. Hay varios de los que están hoy día en representaciones políticas que tienen estos tipos de cargos y no les ha pasado nunca nada. De hecho, solo recordamos que un dictador fue senador vitalicio. Es tremendo. Esas cosas que pasaron en Chile. Bueno. Oye, recuerde que las páginas oficiales de la convención son chileconvención.cl. En Facebook, facebook.com/convencióncl/. Ese como palito, como medio ladeado. Como en diagonal. Eso. Y en Instagram, instagram.com/convencióncl/. Oye, y lo último, que no se nos quede abajo, y muy importante para Chiloé, porque en todo Chile, los bomberos son les amamos. Sí, y de hecho vamos a mandarle un saludo a la cantora popular campesina Margarita, que creo que ya se volvió bombera. Seca. Gracias a las bomberas y bomberos del mundo unidos, sobre todo en Chiloé, que son tan necesarios. Sí, y además que yo he escuchado historias de bomberos en Chiloé muy, muy especiales porque, bueno, como cualquier territorio rural, pero además siendo archipiélago, en realidad, si el bombero de tu propia comunidad no te apaña, a veces no hay más opciones. O sea, este es el dato, pasa el dato de que se tiene que hacer amigo del bombero de su comuna, de su localidad. O mejor, hágase bombere. Claro, también. Bomberas y bomberos, que además les da puntaje en la ficha social. Muy bien, pero vamos a hablar de la nueva constitución en relación a los bomberos. Sí, porque en relación a los bomberos y bomberas, en la nueva constitución se les reconocería a la institución de bomberos como una institución perteneciente al sistema de protección civil. El Estado deberá dar cobertura financiera para sus gastos, como otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas en servicio. Gran novedad. A ver, Repite, por favor, esto, porque se supone que los bomberos actualmente como que son voluntarios. Amoral y amoralarte total. Total, haciendo campaña del semáforo, bingo. Y bingo para poder comprar existir. Los materiales, que son carísimos los equipos. Entonces eso podría acabar. ¿Y ahora esta nueva constitución qué dice? ¿Ya? Y entonces el Estado debería, en este caso de salir el apruebo, dar cobertura financiera para los gastos de bomberos. Y también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas en servicio. Eso es casi un chiste, uno pensaría que eso ya existe desde sí. Los años 40 del siglo pasado. Pero no. O sea, en la mayoría de los países los bomberos son... Por ejemplo, en Brasil, uh-huh. Uno se mete a hacer como a hacer de las Fuerzas Armadas, digamos, y esto es una rama. Entonces tú recibiste toda tu formación como militar, por ejemplo, y luego te vas al área de bomberos, y eso incluye ser del servicio público, con claro. Todas las seguridades laborales que eso implica, tener un sueldo asegurado, y en fin, todo lo que ahora se está proponiendo en esta constitución, porque hoy en día los bomberos y las bomberas lo hacen por amor al arte, tienen que andar consiguiendo y postulando a fondos para comprarse carro de bomba y todas esas cosas. Tremendo. Por ejemplo, en Tenaún hay tremenda historia, porque la comunidad logró comprar, se consiguieron, no sé cómo fueron esas gestiones, pero lograron conseguir una ambulancia, y después se quemó la ambulancia, no. y eran los mismos bomberos finalmente que tenían la ambulancia, entonces... Bueno, hay cosas después de mucho tiempo Tenaún no tuvo bomberos, porque justamente es muy difícil sostener estas instituciones cuando no hay un respaldo del Estado, y hasta ahora que se están reorganizando, si había cualquier incendio en Tenaún, es heavy porque... De San Juan tenían que venir. Tenaún es el último pueblo de la comuna de Dalcahue. Sí. De San Juan o de Dalcahue. Y pensar que el carro de bomberos de Tenaún es precioso, es como muy antiguo, es muy lindo. Bueno, saludamos a todas las y los bomberos que nos están escuchando. Y vamos a ir a escuchar un último tema de Anita Tijoux, que se llama Delta. Y realmente hay una frase que dice este tema que me encanta. Primer manifiesto, liberar el pensamiento. Es como algo que a mí me deja reflexionando. Cuando estemos demasiado como seguros de algo, tal vez ese es el momento de reírse más, de tomarse más a la ligera, de saber que tal vez uno está muy seguro de cosas que no sabe si realmente son tan verdad o no. Sí, yo creo que ahí se abren las posibilidades de crecimiento muchas veces. Así que primer manifiesto, liberar el pensamiento. Vamos con Delta de Anita Tijoux. Y con eso nos despedimos. Eso. Hasta la próxima semana. Un gran abrazo, un gran beso y hasta luego. Que me disculpen los poetas, trovadores y coplistas, cantautores, barítonos, contraltos y artistas. Que me disculpen los intelectuales, pensadores, filósofos, teóricos y creadores. Yo solo sé que escribo, luego existo, porque la palabra cobra vida y sentido. Me da ese respiro del oxígeno al oído como un órgano vital. Lo que siento yo lo digo, el arte es un arte para liberarse, despojarse de las expectativas y estandarte, llevarse, mecerse con el pensamiento. Moverse en ideas en continuo movimiento. Mi nombre poco importa, mi cara va cambiando con el paso del tiempo. Ella se va arrugando, no le temo a la vejez, yo le temo a la tontera. Al vacío sin sentido que invade esta era. Me cuestiono qué decir, cómo abordar un tema. Un compromiso con el mundo, pues cantar es mi escuela. Rimar es mi academia y a veces mi dilema. Y en ese sincronismo vivirlo vale la pena. Lo que se escribe y escribir lo que se vive, desvivirse con el texto, desvestirse por completo, desnudar el sentimiento con el sentir más honesto, rendirse jamás como primer manifiesto, sentir lo que se dice y lo que se dice sentirlo, vivir cada escrito pues no todo está dicho, resentir, resignificarlo todo como mecanismo, primer manifiesto, liberar el pensamiento. Yeah. siente lo que se dice. La música me eligió y yo a ella. Somos felices, no importa el escenario que pise. Sea en un festival masivo bajo tierra con lombrices. Son mis raíces, las que no pierdo ni olvido. Hacer ruido mi objetivo. Soy elegido y bendecido. Perdón por haber mordido el fruto prohibido. Y si hoy vivo es por esto que llevo conmigo. Amigo del sonido, fiel a los míos y a mis principios. Barrio a mi inicio, rap, y ando difícil. Y uno que otro esfuerzo y sacrificio. Como alejarme de este vicio. Yo soy la voz de los anónimos. De los que rimamos para subir el ánimo. Humanos, más que colegas, hermanos. Dedica y hácelo de corazón, pana. Que todo lo demás el tiempo se encargará. Hasta que llegue la oportunidad. Hazlo de corazón, pana. Que todo lo demás el tiempo se encargará. El tiempo se encargará. Vivir lo que se escribe y escribir lo que se vive. Desvivirse con el texto, desvestirse por completo. Desnudar el sentimiento con el sentir más honesto. Rendirse jamás como primer manifiesto. Sentir lo que se dice y lo que se dice sentirlo. Vivir cada escrito, pues no todo está dicho. Resentir, resignificarlo todo como mecanismo. Primer manifiesto, liberar el pensamiento. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.